Vigilante, vigilante, estuvo el Ministerio de Salud de la provincia que denunció en la seccional segunda de la policía a dos docentes santarroceños sospechados de haber propagado el coronavirus. Sobre este tema vamos a hablar con el fiscal Máximo Paulucci, encargado de investigar esta causa. ¿Cómo le va, Máximo? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Saludos para usted y para la audiencia. ¿Qué nos puede decir, Máximo, acerca de esta denuncia que fue radicada en la seccional segunda y que tiene como acusados a dos docentes de la ciudad de Santa Rosa? Bueno, yo lo escuchaba en la presentación. Lo que les puedo decir es que, como todo, cuando en la función pública se toma conocimiento de alguna actividad que puede llegar a ser delictiva, es obligación radicar la denuncia. En función de eso, se radicó sí una denuncia en la seccional segunda, podría haber sido directamente en la fiscalía, pero es prácticamente lo mismo, porque la policía, a partir de una denuncia, actúa en función judicial, se pone en conocimiento de la fiscalía y se dispara una investigación. Uh-huh. Tal como se ha difundido, es frente a la sospecha de que dos docentes de la ciudad habrían estado en distintos ámbitos compartiendo, digamos, con otras personas, en distintas circunstancias, ya con conocimiento de distintos síntomas compatibles con COVID, sin anoticiarlos o ponerlos en conocimiento, con la constatación a la postre del día 2 de febrero que efectivamente eran positivos ambos. En función de ello y de esta investigación del Ministerio de Salud de la provincia, se radica la denuncia y, bueno, nosotros vamos a trabajar en función de esta denuncia, esta sospecha, de las acreditaciones que podamos tener en el transcurso de la misma, y en función de eso, el tipo penal posible que pueda imputársele. Por el momento son personas notificadas de esta denuncia y no han sido sometidas a proceso, sin perjuicio que estamos en el inicio de una investigación que puede llegar a someterlos a proceso. No, eso va a depender de las pruebas que se puedan recoger durante la investigación. Pero sí, frente a una sospecha de estas características, está bien que desde el lugar correspondiente sea noticia y se ponga en conocimiento, en este caso en un formato de denuncia. Paulucci, ¿quién es el que inicia la denuncia? ¿Es el subsecretario de Salud, Gustavo Vera? No, es una funcionaria de salud, no es concretamente en este caso Vera. Sí ha sido él en otros casos quien denunció, pero también puede ser cualquier otro funcionario o funcionaria de ese organismo, quien tomó conocimiento, en este caso hizo la denuncia, pero no es concretamente Vera, una funcionaria de salud. Bien. Le pregunto esto porque creo que es central en la denuncia. Sí. Nadie está obligado a declarar en su propia contra. ¿Cómo van a probar que estas dos personas tenían síntomas desde el día 27? Bueno, eso por eso yo le decía, eso depende de lo que pueda surgir de la investigación. Se van a tomar declaraciones testimoniales, se va a tratar de alguna manera poder recabar información de la actividad social que han tenido estas personas y dónde, si fueron trazados, en qué lugares fueron trazados, si estuvieron en un lugar. Hay síntomas que pueden ser percibidos por otras personas, ya sea porque te toman la temperatura o porque te ven estornudar o porque te ven Bueno, eso justamente depende de lo que pueda surgir de la investigación. Yo te entiendo el punto, puede haber surgido inicialmente de sus propios dichos y eso haberse dejado constancia o no en los informes respectivos que vamos a pedir también a salud. Pero bueno, eso es materia de investigación y por eso, como en todos los casos, tenemos que transcurrirla y va a depender de esas acreditaciones cuán importantes o precisas sean para poder continuar o no con la investigación. Por el momento está iniciada claramente a partir de la denuncia y se dispuso de manera verbal a la policía que está trabajando, que es la seccional segunda, ciertas acreditaciones iniciales que tienen que ver con los lugares donde estas personas habrían estado previo al resultado positivo, que es tiene que ver con una reunión gremial y con el Ministerio de Educación por un lado, y otro en una peluquería de la ciudad. Bien. Ahora, ellos se hicieron el hisopado el día 2 de febrero. Entiendo que el 2 de febrero tuvimos la noticia, no sé si fue el día 2, el hisopado o el resultado positivo, pero sí, estamos hablando de entre 6, según surge de la denuncia, entre 6 y 7 días posterior a que habrían tenido síntomas. ¿Cuál es la carátula de la causa hasta ahora, o la carátula provisoria? ¿Qué es lo que se está investigando? No, lo que estamos investigando, más allá de la carátula, yo eso prefiero no darle tanta relevancia, porque en definitiva lo que investigamos son conductas que pueden ser delictivas o no, y en función de eso, qué reproche penal puede tener. Inicialmente, de acuerdo a lo que surge de la denuncia, en caso de poder acreditarse, esto tendría que ver con haber provocado, al menos lo digo potencialmente, o haber podido provocar una propagación del virus a partir de contagios, que puede, no digo esto que surja de la denuncia que esto fue a propósito, pero aún de manera negligente o imprudente, quien provoca la propagación, en este caso del virus del COVID-19, podría estar incurriendo en la figura que está prevista en el artículo 203 del Código Penal. Bien. Esto, obviamente, que estamos hablando inicialmente en función de la denuncia. Después, más allá de las personas que hayan sido aisladas a partir de estos positivos, lo que tenemos que también hacer un seguimiento es si esas personas aisladas terminan siendo resultados positivos o no. Bueno, y de eso va a depender seguramente, como decís vos, la carátula o el encuadre jurídico de la conducta. ¿Cuándo se va a formalizar esta causa? No te puedo dar esos datos, porque una causa se formaliza cuando tenemos, nosotros para iniciar una investigación necesitamos una mínima sospecha, un estado mínimo de sospecha, es decir, esto podría llegar a ser una conducta ilícita. Eso motiva una investigación de tipo preliminar, que es lo que estamos haciendo. Si durante la investigación surgen elementos que ya tienen otra contundencia, ahí se puede someter al proceso a los imputados y en ese caso se los puede formalizar. Siempre tiene que ir gradualmente avanzando ese estado de sospecha hasta un momento hipotético, ¿no?, de juicio, en donde se necesita certeza. Bien. Ahí el juez necesita certeza positiva que la conducta es desvaliosa. Nosotros no necesitamos certeza, necesitamos para investigar un estado de sospecha inicial mínima, pero sí para avanzar aún dentro de la investigación necesitamos que esos indicios se transformen en evidencias que concatenadas o analizadas de manera armónica nos llevan a un resultado positivo para el órgano acusador. Bien. Eso todavía no lo tenemos, estamos recién iniciando, así que mal podría yo adelantar que la causa se va a formalizar. No digo que en otra causa, a 10 minutos de iniciada, el fiscal pueda decidirlo, porque hay casos de flagrancia en donde, aunque haya pasado instantes antes el hecho delictivo, uno ya cuenta o considera que cuenta con elementos de contundencia como para avanzar inmediatamente. Por ejemplo, cuando se detiene una persona en esos casos. En este caso no, estamos ante una investigación preliminar y estas circunstancias que se sugieren en la denuncia necesitamos avanzar para ver si se acreditan, en qué circunstancias se acreditan, cuánto valor probatorio tienen y en función de eso avanzar o no. Pero sí, está, lo que les puedo decir es que está iniciada desde el mismo momento que se radicó la denuncia en la seccional segunda y está a cargo del Ministerio Público Fiscal, en este caso a cargo mío. Doctor Paolucci, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés.